Preparen sus pañuelos. Preparemos. Jueves 21 de julio. Estas son algunas de las noticias. Tras 90 días sin servicio, volvió el gas al Borda, pero en pocos sectores. A 90 días del corte total de gas en el Hospital Borda, se reanudó el servicio en los pabellones principales, pero aún falta el suministro en la cocina, la guardería y la sala de urgencias, informó ayer el delegado de ATE, en ese centro de salud, Juan Carlos Ibarra. Después de casi 3 meses, por presión de la gente, se logró que el gobierno de la ciudad apure las obras y ya tenemos gas en los pabellones donde están los pacientes internados. Misiones se resiste a desactivar su servicio penitenciario infantil. A pesar del llamado del Ministerio de Seguridad de la Nación para erradicar los cuerpos infantiles de policía, bomberos y gendarmería, que existen al menos 10 provincias argentinas, algunos de sus defensores se resisten a eliminarlos e incluso están dispuestos a más, volverlos clandestinos. En 2010, el Servicio Penitenciario de Misiones creó su propio escuadrón infantil con más de 100 niños de entre 5 años y 10 años. Filmus le envió una carta al jefe de gobierno porteño y lo desafió otra vez a debatir. El candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, desafió a Mauricio Macri a protagonizar un debate cara a cara con vista al balotaje. Para reforzar el desafío que ya había hecho en los días previstos, en la primera vuelta, Filmus le envió una carta a Macri en que insistió a debatir en un mejor clima de ideas, con la intención de meterle presión a su rival. El candidato del Frente para la Victoria ofreció realizar el debate en varios canales de TV, tanto de aire como de cable, entre los incluyó al Canal 13, del grupo Clarín. El Consejo Directivo de la CGT acordó reclamar un salario mínimo de 1.600 pesos. Lo hará en el marco del Consejo del Salario, que comprende a trabajadores, empresarios y gobierno. No hubo reclamos altisonantes. Y Omar Pliani destacó que estuvieron representados todos los sectores de la central. No hubo riñas internas ni críticas contra el gobierno, como algunos interesados habían presagiado. Sin embargo, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo elevó su voz para reclamar que el salario mínimo vital y móvil pase a los actuales, de 1.840 a 2.600 pesos a partir de agosto próximo. Lo hará en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, en el que empresarios, trabajadores y gobiernos negociarán la actualización del haber mínimo que los trabajadores cobran en todo el territorio argentino. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.